a todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Muy buenos días, queridos compañeros. Este es el espacio radial de la CTA, la hora del 14 bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases. Y hoy, acompañado por mi querido amigo y compañero, Ricardito Emilio Borsini. Buenos días, Ricardo. ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia. Bueno, como decías, nuevamente retomando el rumbo. Así es. Y me tomé unas pequeñas vacaciones. Pero sí, ahora vamos a hacer que nos cuente qué es lo que pasó allá por Buenos Aires. Voy a pasear a la capa. Bueno, el saludo grandote, un sábado de gloria para toda la feligresía católica. Y seguramente que debe estar preparándose para recibir un domingo de Pascua que nos va a encontrar a todos en familia, ¿no? Así que, y hoy, saludo grandote. Sábado de gloria, tenemos un programa de gloria. Tenemos unos invitados muy interesantes que nos van a contar lo que están haciendo en su barrio. Estamos hablando de los vecinos de la Chacra 157, donde piensan instalar una estación transformadora de energía que... bueno, es todo un conflicto que están viviendo los compañeros ahí. Ahí le damos la bienvenida ya. Les anunciamos, están presentes Blas Barrios, Gladys Barrios y Hugo Machado. Buenos días, compañeros. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Bueno, bienvenidos entonces al programa y esperemos que nos alcance el tiempo para que nos cuenten todo lo que está pasando. Bien, vamos rapidito a las noticias más importantes de la semana. Así es, desde el sindicato ATE están llevando adelante una medida de fuerza. Exactamente, es una continuación de las medidas emprendidas en la semana anterior. Y bueno, con la novedad que lo habíamos comentado la semana pasada, de que iban a accionar los compañeros durante esta semana, sobre todo para que tuviera incidencia sobre el aspecto turístico, ¿no? Mucha gente preguntaba por qué razón se hacía un paro justamente los días no laborables. Pero son días no laborables para algunos, Aclaremos que ATE está llevando adelante la media fuerza desde el miércoles, incluido jueves, viernes y sábado van a estar de paro los compañeros del sector ATE. Y bueno, y una novedad para quienes están viajando a Moconá. Hoy están accionando los compañeros en medida de acción directa justamente en el Parque Provincial Moconá, donde se va a liberar la entrada para que todos los turistas pueden entrar sin tener que pagar el canon provincial, ¿no? Es como medida de protesta en reclamo de mejores condiciones laborales, en reclamo de mejores condiciones salariales y en reclamo de una cantidad de ítems que son ya históricos en la propuesta de la ATE hacia la provincia de Misiones y que no están siendo escuchados. Reclamos que sistemáticamente e históricamente están siendo desoídos por el patrón, por el gobierno en este caso, ¿no es cierto? Así es, y esperamos que esto sirva para que se tome conciencia y se pueda llevar adelante, como venimos diciendo siempre, ¿no? Una mesa de negociación donde las partes puedan expresarse en humildad, con franqueza y en busca del bien común, ¿no? Esto es central que sea así, de otra manera estaríamos seguramente siguiendo con las medidas de fuerza. Recordemos que uno de los puntos que reclaman es la apertura de las paritarias provinciales para discutir salarios antes de que lleguemos a estas medidas de fuerza. Correcto, y también el descongelamiento de la antigüedad, la revisión del sueldo básico, es decir, hay una serie de cuestiones que lamentablemente no están siendo tenidas en cuenta y que seguramente el próximo sábado vamos a estar preparando y dando a conocer un informe que estamos haciendo desde la Central de Trabajadores de la Argentina en relación a cómo está la situación de los sueldos de la provincia, de los empleados provinciales, ¿no? De los distintos ministerios, de las distintas secciones que tiene el Estado provincial y cómo es la evolución en los últimos 10 años de estos haberes y cómo el salario se ha depreciado y se fue quedando en el tiempo, ¿no? Compromiso asumido entonces para el próximo sábado. También tenemos noticias del sector docente. Se nos informa a través de la compañera Mariana Lescafete, compañera de la agrupación docente Línea Alfredo Bravo, publicó, tuvo acceso a información privilegiada, si se quiere, denunciando titularizaciones irregulares en el marco de una auditoría y en el marco de una ley que ya feneció, si se quiere, que es la de titularización docente, y titularizando docentes vacantes hasta 2011. Esto pone una mancha negra sobre la cuota de confianza que habían dado los docentes y todos los trabajadores de la provincia cuando se anunció aquella tan mentada auditoría al Consejo General de Educación. Cuota de confianza que habíamos puesto los docentes para esperar resultados realmente positivos en cuanto al cambio de rumbo y a las correcciones que se deben realizar en el Consejo para solucionar esto que es producto del desorden, que es producto de la corrupción, que es producto del acomodo y es producto de la prebenda de muchos funcionarios que fueron puestos por estas mismas autoridades, ¿no? Y lamentablemente, ahora con la publicación de esta resolución del Consejo General de Educación titularizando vacante 2011, cuando la ley decía hasta el 2008, entonces estamos viendo que esto fue un maquillaje, un cambio de cara, un cambio de figurita, y realmente, señor Zafrán, hay que ponerse los pantalones largos y decir, bueno, si vamos a aplicar el estatuto, aplicamos el estatuto en toda su extensión, y no para algunos sí, y para los compinches no. Bien, seguimos con el sector educativo. Compañeros de la comunidad educativa de la Escuela 57 de Garupá realizaron medidas de fuerza, realizando cortes de ruta los días martes y miércoles de la semana que estamos atravesando. Bueno, el reclamo que ya habíamos hablado en programas anteriores, en los que los padres denunciaban las malas condiciones en que los chicos están dando clases, bueno, los reclamos fueron sistemáticamente desoídos y los llevó a realizar esta medida de fuerza que consiste en toma de escuela y ahora corte de ruta, denunciando además una mala gestión por parte de la directora. Exactamente, los padres nucleados en esta autoconvocatoria no solamente están peleando por la situación edilicia y de condiciones de medio ambiente de trabajo para los docentes y de estudio para los chicos, sino que básicamente están solicitando la remoción de esta directora que hoy preside el establecimiento, porque cuentan, según los padres, con pruebas de que hubo malversación de fondos y un mal manejo de la institución, ¿no? Así que seguramente la División Legal del Consejo General de Educación, si quiere hacer bien las cosas, estaría aplicando un sumario administrativo o una prevención sumaria con la separación preventiva del cargo, ¿no? Eso sería lo correcto. Bien, antes de ir a la pausa musical, Hugo Machado, que decíamos que estaba presente con nosotros, que ahora está medio atorado, ¿eh? Les cuento, compañero. Muy fría, Hugo. Les cuento a los compañeros que están invitados hoy al programa yo recién anunciaba, estábamos en un tuve una reunión de la Constituyente Social, una iniciativa de la CTA a nivel nacional, en el que hicimos hincapié en este tema de la comunicación y difusión, que muchos sería bueno que muchos compañeros en todo el país sepan lo que pasa en todo el país, y esa es nuestra responsabilidad. Por eso anunciamos que este programa está siendo grabado en este momento y después es difundido en nuestra página de internet, que es www.coamisiones.com.ar, y en el link de la radio encontrás el programa grabado. Así es, por eso decimos, contale un poquito al país qué es lo que está pasando en tu barrio. Qué bueno el país, ¿no? Ojalá. Bueno, nuestro barrio Mariano Moreno está situado en lo que es Avenida Mitre, López Torres, Marconi y Trinchera, sí, en la entrada del puente a mano derecha, Chacra 157. Lo que venimos haciendo desde el año 2009 es que nos enteramos que van a instalar una planta transformadora grande en la intersección de Trinchera hacia Vicente Casal. Eso ya no sería una subestación, sino una estación transformadora. Una estación transformadora. Estamos hablando de energía eléctrica, ¿no? Energía eléctrica, por supuesto. Que mide 40%. Es grande. Importante. Es grande. Y bueno, primero hubo reclamos particulares de vecinos, y después, cuando nosotros tomamos la comisión vecinal y empezamos la movida como comisión vecinal. Ah, mira, eso es importante recalcar, ¿no es cierto? La comisión vecinal que muchas veces, digamos, no acciona mucho, en muchos barrios sucede que la comisión vecinal hasta es desconocida por los mismos vecinos. ¿Usted en forma institucional entonces está haciendo los reclamos como comisión vecinal? Como comisión vecinal, sí. Ajá, sí. Y como decías, con los vecinos cuesta un poquito, pero bueno, queremos sí. arrastrar a todos los vecinos. No sé si no toman conciencia todavía o no dan bolilla o dicen que no hay riesgo, dicen que están lejos, pero esta, la planta transformadora abarca un radio de un kilómetro. De un kilómetro. Los efectos, digamos. Los efectos, sí, los Ajá. efectos. Ajá. Pero la cuestión no termina acá. Ahora, hace casi aproximadamente un mes, teníamos un terreno baldío en el medio del barrio, Ajá. que ahora nos enteramos que es de EMSA, tiraron el muro perimetral y empezaron a trabajar unos obreros. O sea, sin... ya iniciaron la obra. Otra obra. Ah, otra. Otra obra. Sin ningún cartel, sin previo aviso, sin consulta a nadie, uh-huh. Entraron y empezaron a trabajar de prepo. Y bueno, nos enteramos que van a poner otra planta transformadora más chica para que trabaje en nexo con la grande en el medio del barrio. Mm, bien. Y ahí empezó nuestra pelea. Bien, presentado el tema entonces, va a ser interesantísimo de demostrar, porque más allá de la problemática en sí, nosotros lo que queremos mostrar es que los vecinos se pueden organizar y pueden resistir medidas arbitrarias como es una imposición de este tipo por parte del gobierno, ¿cierto? Ricardo, una pausita musical y ya aprovecharemos la visita de los compañeros que nos visitan. Bueno, bien, pausa. ¿Cómo puede ser que no me entiendas? Tus besos son balazos sin piedad. Que cometí tantos errores, los que se aman no se pueden odiar. Asesina, asesíname, por favor, corazón, de una vez. Asesina, asesíname, por favor, corazón, de una vez. Una vez asesina, asesina. Estás en FM Estilo 99.5. Estás en la radio del otoño 2012. Estamos con vos. Escuché el fuego eterno. Fue una trampa para mí. La ruta seguía ardiendo. Muy bien, continuamos en la hora de 14 días. El programa de la CTA. Estaba entretenida la charla fuera de aire, por eso por ahí nos atrasamos. Nos olvidamos que teníamos que seguir con el programa. Bien, Blas Barrios, vicepresidente. Vicepresidente de la Comisión Nacional, sí. Bien, bien, nos informaban recién la situación, entonces. Les quieren instalar en el barrio, en el medio del barrio, una estación transformadora de energía. Sí, esa es de menor, digamos, de menor voltaje. Eso, sí. Ese sería una subestación. Una subestación. Y aparte. Sobre la avenida Marconi, que por el momento está cerrada al tránsito, bueno, están en obras, en ejecución de obras. Sobre esa avenida y sobre el barrio, sobre las medianeras de la vivienda prácticamente, nos quieren instalar una estación transformadora de 132, 33 y 13,2 volts o kilovolts, algo así. No, o sea, una super obra. Sí, digamos que no es una simple estación, sino es realmente una usina generadora. O sea, no es generadora porque recibe la electricidad, pero digamos que como una usina, ¿no? Y Gladys, los vecinos están rechazando esta iniciativa ahora. ¿Cuál es el fundamento de los vecinos para rechazar esto? O sea, nosotros no rechazamos, sabemos de la necesidad, ¿no es cierto?, de la energía, porque ellos supuestamente tratan de ponernos en contra de la opinión pública, ¿no es cierto?, a nosotros como vecinos, que estamos en contra, que rechazamos. Rechazan el progreso, dirán, seguramente. Claro, exactamente, vamos contra el desarrollo, sería. Pero no es así, nosotros queremos que la reubiquen, a la vera del río, nada más. Eso es lo que pedimos. Ustedes están pidiendo que la corran un poquito más para allá. Que la corran como era el proyecto original. Mirando Gladys, ¿no? Sí, la Gladys. Fotografía satelital, estamos viendo que desde la Marconi hacia la costa del río, pegadito a las vías, hay un espacio casi como una chacra grande, ¿no? Hay casi mil ¿sí? metros. Exactamente. Casi mil metros. O dos chacras, ¿sí? Estaba sacando. Como dos chacras. Estaba sacando la cuenta más o menos hacia ojo, porque no tengo ni un elemento como para medir, pero sí. Este, más o menos dos chacras hay desde la Marconi hasta la vía del tren. Exactamente. Y de largo también tenemos algo así como cuatro o cinco chacras, ¿no? Sí. O sea que es un terreno sumamente amplio que seguramente no ha de estar queriendo ser usado por la entidad o por la... porque maneja los hilos, porque esto va a ser un emprendimiento inmobiliario importante, ¿no? Perdón, ellos lo que no quieren es que haya un impacto visual, porque es una zona de turismo, puente internacional, entonces las quieren esconder atrás de las casas. Claro. Ese es el tema, no quiere que haya un impacto visual. Ahora, la justificación, además de una cuestión de comodidad para el barrio, que no se instale una planta bombeadora. Sabemos que las plantas bombeadoras, el problema que traen, sí, fundamentalmente, primero y principal, es el olor. El olor. ¿Sí? Es el olor. Yo tuve oportunidad de recorrer distintas plantas bombeadoras y en todos los lugares tenemos el mismo problema, ¿no? Exactamente el mismo problema. No sé si es un problema técnico, un problema de mal manejo, o es un problema que eso tiene que ser así. Ellos en todas las reuniones que hemos tenido con toda esta gente de FREASA, de Yacyretá, EMSA, LEPRAC, SAMSA, dijeron que las bombas están trabajando mal así porque no están funcionando bien. O sea, la que está en Puente Vicario la van a sacar, la cierran y se va a centralizar todo ahí en Marconi. Y dicen de que emanan olor porque SAMSA no aprieta el motorcito para que funcione. Pero una vez que terminen todo esto, dice que va a trabajar bien y no va a haber olor. O Ojalá. Pero claro, todos sabemos cómo el mantenimiento que hace SAMSA y entonces es poco confiable, ¿no? A ver si entendí un poco, ¿no es cierto? La disputa es principalmente entre los vecinos y EMSA. EMSA, no, SAMSA, Yacyretá, Leprac, todo. Ah, están todos en la misma bolsa. Todo. Claro, porque se trata, bueno, además creo que nos nombramos nosotros anteriormente, estuvimos hablando solo de las plantas transformadoras y no hablamos del que también se va a instalar otra planta bombeadora de cloaca. Ah. O sea que es una bomba importante, digamos, porque va a reemplazar uno que está sobre el arroyo Vicario en López Torres y otra que no nunca funcionó también, que está sobre Avenida Mitre, casi entrando al puente. Claro, por eso decía, van a ser dos, es decir, la colección de una zona importante de la ciudad, ¿no? Claro, todo, digamos, la cuenca del centro que cae hacia el puente, exacto, más la cuenca desde el hospital que viene, o sea, que viene desde allá del sur, porque hay otras bombeadoras más al sur, toda esa cuenca van a pasar por ahí, por eso. Eso va a arrancar en Maipú, calculo. Sí. Maipú, López Torres. Bien, realmente no sé bien de dónde viene, pero. Sería Salta o Catamarca, un poco más allá. Sí, la parte. ¿No es cierto? Toda la parte centro y desde la avenida Corriente para acá. Sí. Es importante, realmente, ¿no? Y todo en nuestro barrio. O sea, la planta transformadora de alta tensión, la subestación y la de tratamiento de líquidos cloacales. Van a ser plantas centrales. Y quiero destacar que nosotros no tenemos cloaca en el barrio. No vamos a tener tampoco. Paradójicamente, ¿no? Tampoco vamos a tener. Ricardo, están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto al 0376-154-81-2669. Y la línea fija de comunicación 446-9020. Y estaríamos saliendo al aire con su opinión. También nos pueden escuchar a través de internet en fmestilo995.com.ar. ¿Es así, Juan Manuel? Sí, seguramente que sí. Y ahí está sonando el teléfono, seguramente alguien para aportar a esta discusión, ¿no? Hasta ahora hemos analizado la situación desde el punto de vista de lo visual, ¿no? Que yo creo que si hay arquitectos urbanísticos que se deciden a poner esto en la zona de la vía del tren y hacerle un parque alrededor, por ejemplo, yo creo que en 15, 20 años nosotros tendríamos absolutamente solucionado el problema visual y tendríamos solucionado también parte de que necesitamos más pulmones dentro de lo que es Posada, ¿no? Exactamente. Esto yo creo que sería factible de hacer. Ahora, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de la salud, ¿esto también tiene alguna incidencia? Claro, ese principalmente es nuestro reclamo con respecto a las estaciones transformadoras. Bueno, también en la bomba, porque la bomba, o sea, los olores, y los olores no se producen porque sí, o sea, son, digamos, qué sé yo, no sé cómo decirlo, pero microbios, digamos, que están, gérmenes que están flotando en el aire, ¿no? Y o sea que también es contaminante, o sea, pero y en lo inmediato, digamos, por la construcción que ya intentó comenzar EMSA dentro del barrio, en el centro del barrio, es el tema de las transformadoras eléctricas. Y como es nuestro principal preocupación es que no hay datos ciertos, a pesar de que ellos sí dicen que son inocuos, no hay datos científicos que comprueben que eso sean así realmente, que no afecten a la salud. Y nosotros tenemos informes que, buscando en internet, en la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones así que se dedican, que estudiaron el tema, que es muy probable que sea causante de muchos problemas de salud, o sea, y hasta llegar inclusive al cáncer. Por eso, de todas maneras, no hay fundamento científico que apoye una u otra postura. O sea, ustedes también tienen sus estudios y EMSA a su vez tienen otros estudios preparados. Sí, sí. O sea, el defensor del pueblo, que mal se puede llamar defensor del pueblo, porque a nosotros no nos defendió, pidió un informe a la Facultad de Ingeniería, ¿no es cierto? Un informe hecho por becarios, está refrendado por alumnos, ¿no? Por alumnos becarios. Está firmado por el decano, ¿no es cierto? Y otro avalado otro por la universidad en sí, pero no está avalado por y ellos se basan en eso, en que eso es un informe de tipo ambiental, de impacto ambiental, ¿no es cierto? Cuando un informe de impacto ambiental tiene que ser interdisciplinario, ¿no es cierto? Entonces, eso habla mal de la UNAM también. O sea, están porque, buscando las formas de avalar, claro, entre y comillas. Y a nosotros nos exigen un informe científico cuando ellos toman como científico algo hecho por los alumnos. No desprestigiamos nada, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué nos tienen que exigir a nosotros algo científico, no es cierto? Si ellos también se basaron en cosas de internet. ¿Cierto? Digamos que la bibliografía que presentan al final del informe de la Facultad de Ingeniería es la misma que manejamos, nosotros. Hay manuales, digamos, manuales escritos y cosas bajadas de internet, digamos. Y es un informe técnico, no es un informe de impacto ambiental. En la parte de impacto ambiental en ningún momento hablan de los ruidos que producen, que es un zumbido que por ahí de día se pasa desapercibido por los otros movimientos de coche o lo que sea. Y ruidos y también otro tipo de gases que puedan despedir. Qué interesante y qué apasionante, ¿no es cierto?, que vecinos, ciudadanos comunes decidan hacer uso del poder que poseemos todos los ciudadanos para resistir una medida que afecta a la comunidad en sí, ¿no? Sí, sí. Más sí. Allá del poder que tenga la otra parte y de toda la estructura que está en movimiento, ¿no? Ricardo, sí. ¿Te parece si vamos a una pausa musical? Juan Manuel nos trae la buena música en la mañana el sábado. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Caminos desandar, el honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Escucha los nuevos sonidos que te trae el otoño. Otoño 2012. Temporada de buena música. De buena música en la radio. Otra vuelta de tequila. Muy bien, continuamos en el 14 bis, la hora del 14 bis, el espacio radial de la CTA, la Central de los Trabajadores Argentinos, de la Argentina, perdón. Y un programa que desde el cual pretendemos mostrar mostrar que es posible organizarse, es posible que los vecinos, que los ciudadanos comunes tomemos conciencia del poder que realmente tenemos y hagamos uso de él. Exactamente, Ernesto, y es lo que de alguna manera vos estuviste haciendo este fin de semana pasado cuando viajaste a Buenos Aires, a la reunión de la Constituyente Social, que mucha gente todavía no sabe qué es la Constituyente Social, pero es un proceso de construcción colectiva que venimos incentivando y apoyando desde la Central de Trabajadores de la Argentina. Primero después de aquel congreso multitudinario en Mar del Plata, donde estuvimos 10.000 compañeros definiendo la posibilidad de la creación de un movimiento político, social y cultural en la Argentina, y nos quedamos cortos, y bueno, vimos que era necesario, ¿no es cierto?, continuar avanzando en la construcción, y se pensó en una constituyente social que, por ahí el nombre es medio confuso, ¿no?, pero básicamente es constituirnos, como hicieron ustedes, ¿no es cierto?, en defensa de los derechos de cada uno de los ciudadanos. Constituirnos como pueblo, constituirnos como ciudadano, constituirnos como habitante, constituirnos como personas con derechos a. Eso es la constituyente social, y tiene mucho que ver con lo que nosotros venimos pregonando y trabajando desde la central, porque creemos, como decía Ernesto, que todavía es posible el cambio, ¿no? Y es posible el cambio en tanto y en cuanto podamos comprometernos y constituirnos en una fuerza de poder que de alguna manera vaya a nivelar, ¿no es cierto?, esta relación de poder entre el gobierno y el pueblo, ¿no? De hecho, ustedes como vecinos están resistiendo una medida que para muchos ya era un caso cerrado, ¿no es cierto?, que ya estaba definido así, que iban y le ponían la planta o las plantas. E inclusive queríamos advertir a los ciudadanos de Posadas en general que tenemos información de que está previsto realizar 6 obras de este tipo en la ciudad de Posadas. ¿Ustedes manejan este tipo de información? Sí, justamente según declaraciones del director, ¿cómo es? Son seis, o sea, en total con la nuestra serían 7 estaciones transformadoras de este tipo, ¿no? Que lo harían de aquí a septiembre, que en septiembre tendrían para llegar al verano que viene con una energía, digamos, suficiente para toda la ciudad, bueno, y alrededores, ¿no? Porque sí. Recordemos que nosotros tenemos la información de que hay superávit de energía en la provincia de Misiones, solo que EMSA no tiene la estructura, la capacidad para distribuir toda la energía. De esto es lo que lleva a la realización de este tipo de obras, que en sí no es tan mal, ¿no es cierto? O sea, como decía Gladys al principio, no estamos en contra del progreso ni de que haya energía en la provincia, solo que no nos enchufan donde quieren las mega obras, si quieren, que podrían afectar la salud de los vecinos. Justamente vos hablas de, ahí caemos en el tema de mantenimiento. Nuestro miedo es que estas plantas necesitan mantenimiento, porque si no se mantiene el aceite que refrigera, cae a las napas, ¿no es cierto? Y actualmente EMSA no tiene ese poder de mantenimiento, ni siquiera de nuestra de la capacidad instalada, ¿no es cierto? Tenemos algunas lámparas de iluminación vial que hace meses que no nos cambian a pesar de los reclamos, ¿no? Así que, ¿cómo vamos a confiar que van a mantener? Y el barrio no tiene cloaca. No va a tener. Y el barrio no tiene cloaca, no, y tiene la planta ahí. Yo creo que aparte ya no, como en el diario salió que como advertencia que nuestro barrio no va a tener va a sufrir los efectos de una mala energía, ¿no? Sí. Cuando empezamos la protesta en la carpa, 3 días estuvimos sin luz en 2 cuadras, la luz de la calle, justo donde nosotros hicimos la carpa, no teníamos luz. Tuvimos una reunión con el ingeniero Genesini y le molestó un reflector en la cara, y entonces yo le dije lo que pasa es que no tenemos luz en la carpa, que era imposible, que quizás era el foco. No puede ser el foco de una o dos cuadras. al otro día temprano se comprometió y al otro día temprano tuvimos luz hasta el día de hoy. Y ahora, o sea, están prendidas todo el día. Todo el día. Eso para que no se quejen. O sea, eso para que no nos quejemos. Ustedes son inconformes también. Sí, exactamente. ¿Eh? Si le prende porque no. le prende, si le apaga porque sí, le apaga. Exactamente. Al final. Aparte que nos acusan de que es todo un capricho psicológico, ¿no es cierto? No. Claro. Acá hablábamos fuera del micrófono recién sobre una cuestión que se implementó y lo habíamos tratado el tema la semana pasada. En la reforma de la Carta Orgánica Municipal figura la audiencia pública, ¿no? Y yo creo que este es uno de los casos clarísimos en los que debería estar implementándose el mecanismo de la audiencia pública para que todos puedan participar, todos puedan discutir y todos puedan opinar. Y las empresas o el gobierno de la provincia estar tomando las decisiones en función de este enriquecimiento que se puede llegar a producir por el aporte de cada uno de los vecinos, ¿no? Claro, o sea, a nosotros como vecinos, ¿quién nos tiene que defender? La municipalidad. Uh-huh. Pero la municipalidad no existe. Ellos tendrían que exigir primero límites de ubicación, ¿no es cierto? No pueden estar sobre las medianeras este tipo de planta, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si un chico salta para otro lado? Y sí, o qué pasa si se incendia, ¿no es cierto? Ahí sobre las medianeras, ¿no es cierto? Aparte, los estudios científicos todavía no muestran a las claras cuál va a ser el impacto. Ellos nos critican porque nosotros no tenemos un informe científico de impacto ambiental. Si ellos como institución no lo pueden conseguir, porque el informe que trajeron de la UNAM, si vos lo ves, decís, esto es insuficiente, por supuesto, y no habla de un impacto ambiental, habla de una parte técnica. Entonces, ¿qué nos pueden exigir a nosotros simplemente vecinos? Con lo que dijo ella al respecto de que la municipalidad nos tiene que defender, acá no tiene que defender el gobernador, no tiene que defender la vicegobernadora, que ahora es no sé qué es, Senadora. Cuando ellos necesitan el voto, recorren los barrios, ¿entendés? Pues ahora nosotros le exigimos que vengan porque esto no es fácil. Y a la gente de los otros barrios, que estén atentos porque le van a poner una planta transformadora. Bueno, ese tema yo quería por ahí que nos cuenten a nosotros, a los diferentes compañeros de los diferentes barrios de Posadas, y por qué no al país, ¿no es cierto? ¿Cómo fue este proceso de organización de ustedes como resistencia a esta medida, ¿no es cierto? ¿Ustedes se enteraron hace años que se venía esto? ¿Empezaron a charlarlo de alguna manera entre algunos vecinos? Claro, en el 2009, como te dije al principio, nos enteramos que se iba a hacer la planta transformadora grande. Y ahora nos comemos la sorpresa de la chiquita para trabajar en nexo, teóricamente, con la grande en el medio del barrio. Uh-huh. Bueno, y ahí empezó el movimiento. Y ahí empezamos a buscar informes de internet, nos pusimos en contacto con gente de Jujuy, por ejemplo, que tuvieron el mismo problema, solo que ellos están pilando para que la saquen. Ah, mira, ¿ya la tienen instalada? Ya la tienen instalada. Hicieron un mapa, el mapa de la muerte, le llaman ellos, que a la redonda hay 100 muertos ya hay. Hace 14 años que tienen la planta. ¿Casos de cáncer o...? De cáncer. Córdoba hubo el mismo problema. Sí, contanos un poquito, disculpa que te corté. Sí, sí. ¿Entre quiénes empezaron a charlar y a buscar? ¿Ustedes los tres o con otros? La comisión vecinal y los vecinos del barrio. Hay unos vecinos que son reposta, están ahí, hacen guardias. Lógicamente los vecinos perimetrales a la planta. Hay un sectorcito que todavía está un poco reacio, pero los vamos a traer a todos. Nosotros hacemos peña, traemos pelotelo para los chicos, hacemos choripanes, y están todo para que se acerque la gente. ¿Y están entonces de vigilia ahí en el estamos sector? Estamos de vigilia hace casi un mes. Un mes. ¿Y las obras cuándo están programadas que empiecen? Así? Ya empezaron, no las dejamos. Empezaron y nosotros le paramos la obra. Ya están licitadas la obra. Sí. Y la empresa Hidrelco es la que se encarga de esta subestación, y la otra grandota, no sé, pero ya está la empresa. O sea, las dos obras están paradas en ese momento. Digamos. No, la chica. La grande no empezaron todavía. Nosotros habíamos... ¿Y de la estación de bombeo? No, tampoco. Está el caño. Ajá. Incluso de la planta, o sea... El ingeniero Fraza fue a nuestro barrio, ¿no es cierto? Y nos dijo que toda la infraestructura ya está instalada, ¿no es cierto? La infraestructura es un caño que viene, ¿no es cierto?, de no sé dónde, que que es una cuestión de costo. Ellos aducen que es una cuestión de costo, ¿no es cierto? Pero nosotros le decimos, rellenaron, están haciendo prácticamente toda la costanera de nuevo porque estaba mal calculada, ¿no es cierto? Porque se inunda, porque corre el riesgo de derrumbarse. Entonces, le hicieron la entrada al Yacht Club, ¿no es cierto? Es el único lugar de la costanera que preservaron, ¿no es cierto? ¿Cuántos vecinos fueron relocalizados? Pero a ellos le dejaron el espacio, ¿no es cierto? Le hicieron una islita privilegiada. Y entonces una cuestión de costo no puede ser. No, el verso ese de que no hay guita, no lo cree costo nadie, ¿no? Puede suplir una vida humana. Exactamente, o sea, no puede pasar por sobre la salud del habitante. No, en una reunión con el ingeniero Freasa, él dio la opción de trasladarla más allá. Les pregunto así como habitantes de vieja data, ustedes ahí, cuando se comenzó el problema de la expropiación, el problema de la relocalización de un montón de gente, se aplicó la ley de expropiación. Exacto. ¿Sí? Ahora, ¿se está cumpliendo con la finalidad que prevé la ley justamente cuando el Estado expropia y el destino que se le tiene que dar a esa expropiación? Bueno, nosotros consideramos que, o sea, en parte sí, bueno, obviamente está toda la costanera, todas las obras. Pero hay cosas que, por ejemplo, para nosotros, por ejemplo, también, además de esto, nos van a instalar la placita, o sea, van a hacer un shopping placita, digamos, que es bastante importante, son como de 1000 locales. Sí, 1000 locales. Como, algo así. Van a ser 1000 locales, que esos locales lo van a instalar también sobre ese terreno, ahí del otro lado de la Marconi hacia el río, digamos. Y nosotros, o sea, no estamos en contra de la actividad, del trabajo de nadie, ni tampoco, bueno, sobre eso no hicimos ninguna queja, pero igualmente decimos que eso es una actividad privada, o sea, eso no es que están concesionados, sino que ellos son propietarios de los locales. Ah. O sea, cada cosa, o sea, que pasa a ser una propiedad privada. Y tenemos entendido de que la ley de expropiación prohíbe volver a privatizar esos terrenos que se sacan que para... de movida estarían incumpliendo con... Estarían incumpliendo... Inclusive tenían otros proyectos para esos terrenos expropiados. Exactamente, el proyecto original que ellos refutan como que fue un loco que diseñó eso, era una entrada para embarcaciones, para canotaje. Incluso hay una asociación de canotaje que se iba a instalar ahí. Estuvo trabajando a la orilla del río un club de canotaje. No habrán conseguido capaz porque... Antes que se inunde todo, trabajaba un... Bueno, un después se iban a instalar las piletas para el Instituto del Deporte, canchas. O sea, ahora vamos a tener un shopping, está bien, no estamos en contra. Pero vamos a tener todo nuestro barrio, porque todo nuestro barrio. De alguna manera, eso es lo que nos planteamos. La readecuación de lo que se perdió, que era la vieja laguna, que yo me acuerdo haber ido ahí en alguna oportunidad a hacer gimnasia, ¿no? Claro, era la escuela, más o menos, íbamos, volver a recuperar eso. Ustedes, vos sos más o menos de mi edad, tendrías que haber disfrutado seguramente las instalaciones de la laguna. Yo creo que eso tendría que haber estado a full, ¿no es cierto?, reactivándose. Eso es lo que nos duele, porque todo en nuestro... Claro. O sea, si ellos hubieran... se jactan de que el arquitecto Toma, un arquitecto, hubiera diseñado... programado, distribuido estas centrales o estos centros, la placita en otros lados. ¿Por qué todo en un lugar? Uh-huh. O sea, el problema de la placita es lo que genera alrededor. Si ustedes se van a ver, por ejemplo, en nuestros barrios, entran, por ejemplo, camiones vendiendo cemento, azúcar, pero no hablo de camioncitos, son camiones, equipos con acoplados, digamos, con cemento que destruyen el pavimento, el empedrado que tenemos en una parte. Y generan con la compra, lo que vienen a comprar, se estacionan en doble fila, triple fila a veces, para bloqueando el paso de las calles internas del barrio. O sea, eso es lo cotidiano, digamos. Lo cotidiano y los que venden cigarrillos. Ha llegado un mensaje de texto, la compañera Miriam nos manda un mensaje que dice: me gustaría saber si esta lucha tiene similitud con la que llevaron adelante los vecinos sobre Tomás Guido por tendido de alta tensión. ¿Esto tiene alguna similitud con esa lucha de esos vecinos? No, similitud no, porque esto es una planta transformadora. Ajá. Y ello era el cableado, creo. Sí sé que lucharon mucho, pero de última creo que quedaron poquitos. Y eso me refiero a la fuerza con los vecinos, por eso llamamos a los vecinos, porque cuando ellos te ven poco, se abusan. Sí. Creo que en la Tomás Guido flaqueó la gente, la fuerza. Nosotros, yo quiero dejar bien en claro algo. No sé si nos vamos a pelear, no sé si vamos a hacer como pasó en Buenos Aires, pero no, que tengan bien en claro que no le vamos a dejar poner la planta transformadora chica ahí. Y la grande, que la relocalice. Eso me quedó colgado ahí, me quedó porque es muy firme nuestra decisión. No sé lo que vamos a hacer, por eso te digo, no sé lo que vamos a hacer. Por eso pedimos a los vecinos, a la gente, a los políticos que le votamos. Y a los que no le votaron también. Porque ya van a necesitar de nosotros. Y se le va a dar vuelta a todo un barrio que son tres chacras. Otra diferencia con la Tomás Guido era que la Tomás Guido era el tendido cable por la avenida, digamos, y bueno, a ambos lados hay viviendas, barrios, vecinos que están viviendo. Nosotros aquí no sé, nos ponen sobre el barrio, pero teniendo espacio suficiente hacia el río, que no hay nadie, digamos. O sea, son obras públicas, claro. Que a lo sumo después habrá transeúntes. Y el único argumento... No. Las fotos de satélite son clarísimas. A ellos lo que les interesa es la visión. La estética, ¿no? La estética. Es el único argumento con el que están... Es como que quieren tapar... poner un parque alrededor y terminar... Una acotación. Sí. O sea, con lo que están gastando, repito, con lo que están gastando haciendo la costanera nueva, ¿no es cierto? Ellos pueden recuperar toda esa área, ¿no es cierto? Si no tuvieron prevención... A hoy mismo pueden recuperar toda esa área, pueden hacer una isla y pueden poner todos los generadores que quieran. Aparte ahí está el parque vicario de los niños, es el parque de los niños Arroyo Vicario, y termina el parque de los niños con una planta transformadora y una de cloaca. Quiere decir que los chicos estarían jugando a metros. Obvio, Y se va a instalar en diagonal un comedor de PAMI también, eso para matarle más pronto a los viejitos. Exactamente. Y preguntaba, dijeron, ustedes lograron detener el avance de la obra, ¿no es cierto? ¿De qué manera? O sea, por ahí uno tiene la imagen mental, pero contémosles concretamente. ¿Cómo hicimos? Porque, bueno, empezaron a trabajar las vecinas, empezaron a preguntar, a meterse con los obreros, qué pasaba, qué iban a hacer, y bueno, este aquí que era una planta transformadora más, entonces empezamos a salir todos los vecinos, pusimos los autos, no dejamos entrar los obreros, no dejamos entrar las máquinas, pusimos los autos todo alrededor, y ahí empezó la vigilia, y no entraron más. Ajá. O sea, con el cuerpo. Y la carpa. Le pusimos el cuerpo a las máquinas. No, porque digo, hay analogías en todo el país de lucha. Sí. Así. Bueno, la más significativa fue la... Nosotros, a mí me gustaría, no sé si tenemos la oportunidad, si nos invitás otro día, tenemos muchísima información, muchos datos de cosas que pasaron en Buenos Aires, Córdoba, Jujuy. La gente se entere. Yo lo que quiero es que la gente se entere. No, por supuesto, desde ya que las puertas de la radio están abiertas. Quería contar el dato justamente para ver si nuestro defensor del pueblo toma como ejemplo eso. En Neuquén ese fue exactamente como nuestra situación. Cuando comenzaron la obra, o sea, cuando estaban por comenzar, los vecinos se opusieron, también hicieron vigilia, huelga de hambre, se encadenaron. Entonces intervino el defensor del pueblo de Neuquén, eso fue supongo entre 2010, y terminó el caso en 2011. Y consiguió el traslado a otro sitio del proyecto que se estaban poniendo. Se hizo un convenio entre los vecinos y la empresa. Hay un profesor o ingeniero que estamos en contacto con él. No, o sea, yo no tanto como el secretario de la comisión, que está en Córdoba en este momento. Montenegro es un ambientalista que logró sacar una ley en Córdoba. Mira. A este hombre, si Dios quiere, lo vamos a tener esta semana que viene acá. Y bueno, y hago extensa la invitación a la población para que ya vamos a informar el día de que el señor esté, sí. Si logramos que haga una conferencia. Haremos todo lo posible por difundir. 5 minutos final del programa, ¿está quedando algún tema que nos olvidamos? Queda muchísimo, por eso. Queda muchísimo, yo lo que quiero que la gente se entere de todo lo que estamos haciendo. Queremos leer, mostrar, informar a la gente todo lo que estamos haciendo y lo que conseguimos. Y bueno, queda mucho. Sí. Desde ya les digo que está. Sí, sí, sí. Que es posible reaccionar, luchar contra la soberbia de los funcionarios, porque nuestros funcionarios actúan en forma soberbia hacia los vecinos, sería, ¿no es cierto? Uh-huh. Desde el 2009 nosotros estamos. No, hasta ahora no tenemos ni un documento firmado por ningún funcionario. Uh-huh. ¿No es cierto? Esto mata, sí. Ataca a la médula de los chicos, produce leucemia, ataca neurológicamente a los viejos, a los jóvenes también. Hay muchísimo. Por eso, estén atentos los vecinos, más que nada los que están en la costa del río Paraná, que costanera linda, que playa linda, todo lo que quieran, pero le van a insertar una planta transformadora porque hay muchas plantas para posada. Ricardo, esto es poder popular, ¿eh? Exactamente, y vuelvo a insistir que la organización es la base, ¿no es cierto?, de la resistencia, y tenemos que, como lo decíamos en la central, y lo decía Víctor, muchas veces Víctor de Genaro, nuestro compañero, dos cuestiones, ¿no? Una que me hace, recordando lo que decía hoy Hugo acá, que hacían peñas, fiestas, festivales. La lucha no tiene por qué ser triste, decía, ¿no? Exacto. ¿Sí? Así que hay que meterle para adelante con alegría, con fuerza. Y la otra cuestión que yo creo que es central para todos quienes estamos sufriendo de alguna manera alguna vejación a nuestros derechos, y Gladys lo decía muy bien, la soberbia con la que este gobierno, tanto nacional como provincial, se manejan es absoluta, ¿no? Y teníamos que ver ayer o anteayer la vergüenza de un vicepresidente, sí. ¿No es cierto?, con ese discurso que era lamentable realmente, ¿no? Sí. Entonces esa soberbia se vence con organización y con la movilización popular. Eso es poder popular y esa es la forma que creo que nosotros podemos colaborar para que este país sea un país vivible. Compañero, la forma en que puedan comunicarse los vecinos con ustedes. Sí, bueno, tenemos la carpa a las 24 horas en Máximo Paz y Vicente Casares. Ahí anoche estuvimos esta tarde jugando al bingo. Y tenemos una página, un Facebook, es Peligro Alta Tensión. Peligro Alta Tensión en nuestro Facebook, está toda la información que quieran tener. Y bueno, en 15 o 20 días tenemos más de 500 amigos, o sea que vamos por buen camino. Ya mismo le estamos mandando invitación, porque Facebook, siempre decimos, se convirtió en una herramienta importante. Es muy importante, Peligro Alta Tensión. No es la militancia al Facebook, pero se convierte como herramienta. Ojalá los 500 amigos estén en nuestro barrio este lunes, que lo vamos a necesitar, pero bueno. La CTA seguramente estará presente. Ah, ojalá. ¿Tenías algo para decir? No, que bueno, una era el tema del correo, o sea, el Facebook. Y otro que también no nombramos, que estamos amparados nosotros por la Constitución Nacional, hay un artículo 41, uh-huh, que ante la duda del riesgo siempre hay que optar por la prevención, o sea que la precaución. Y nosotros principalmente también nos basamos en eso, y esto... existe duda de ambas partes, como dicen, que no podemos probar científicamente, pero ellos tampoco, así que deben optar por la precaución y trasladarlo, ¿no? Evitar el riesgo. Y hacemos honor al nombre de nuestro programa, ¿no es cierto? Es el 14 bis, justamente, el que nos garantiza, ¿no es cierto?, poder estar hablando como estamos hablando, es el que nos garantiza peticionar y es el que nos garantiza poder decir, ejerzo mi libertad y ejerzo mis derechos, ¿no? Por eso este programa se llama La Hora del 14 bis. Y recordemos que la madre de todos los derechos es el derecho a protestar, ¿no? Exactamente. Okay. Bien, poder popular en acción acá en el programa del 14 bis. Felicitaciones, compañeros, por la iniciativa, la verdad, por la energía y por las ganas de resistir una medida que para muchos ya hubiera sido una cosa concretada hace rato, ¿no es cierto? Ustedes tomaron la firme decisión de resistir esta postura y tienen la, por ahí la, la suerte de tener control sobre la, la comisión directiva de la comisión vecinal, cosa que una herramienta por ahí que muchas veces es olvidada por muchos barrios y que ustedes están sabiendo utilizarla perfectamente. Les recordamos que este programa, las puertas de este programa están abiertas para cuando ustedes quieran transmitir la, los avances de la lucha y, bueno, por supuesto, también son bienvenidos siempre a tener este tipo de discusiones dentro de la CTA. ¿Son afiliados a CTA? Muchas gracias. No, yo soy monotributista. Yo sí, soy enfermero, así que... Entonces, recordemos... Oye, te hago una aclaración. La CTA es uno de los poquísimos sindicatos que tenemos en nuestro país que como central acepta la afiliación individual. Así que perfecto. Te estamos esperando cuando quieras. Abrimos el kiosquito en la hora del 14-10. No, bueno, vamos a dejar pasar así nomás. Aclaremos a la audiencia entonces. La CTA tiene un sistema de libre afiliación. El único requisito es tener ganas de discutir y ser mayor de 14 años. Así que de 14 años en adelante ya podés ser parte de la historia de nuestro país. Y por qué no de tu barrio, ¿no es cierto? Bien, esto fue la hora del 14-10, el programa de la CTA, la central de los trabajadores de la Argentina. Felices Pascua para todos y que pasen un hermoso día de sábado. Igualmente, felices Pascua para toda la familia, que lo reciban justamente en familia y que podamos decir, bueno, comenzamos una nueva etapa a partir de ahora, ¿no? Y a los compañeros, fuerza, la central los acompaña, y bueno, estaremos con ustedes en todo momento. Vale, muchas gracias. Muchas gracias.